Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengan todos ustedes. Un gusto poder saludarlo como cada semana e iniciamos una nueva emisión de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. ¿Cómo les fue de inauguración de Juegos Olímpicos? A mí me pareció espectacular. Les voy a comentar un dato acerca de las mascotas de estos Juegos Olímpicos, que se llaman Wenlock y Mandeville. Ellos representan gotas de acero de la siderúrgica, por supuesto, del Reino Unido. Uno es para los Juegos Olímpicos y el otro es el de los Paralímpicos. Bueno, a continuación tenemos información valiosa que nuestros compañeros han preparado para usted. E iniciamos con las noticias que José Ramón García y Ana Garza nos comparten. Y después pasaremos con la nota de los Juegos Olímpicos que Ivo Caballeros y Ricardo Benítez nos comentan. Posteriormente, Alma Luna nos informa acerca de la hepatitis, junto con la doctora Susana García. Y en la recta final nos pasamos a la reflexión de Relatos de Sabiduría, con una historia de gratitud. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y de esta forma comenzamos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. En referencia a la crisis de la deuda de China, un artículo publicado por el New York Times el 9 de julio titulado La economía china, apocalipsis pronto, informa. Los gobiernos locales, después de años de grandes inversiones y orgullo, ahora estamos viendo que los préstamos están venciendo. Jilin Li, un reportero de noticias de finanzas, escribió en su microblog que muchos municipios de la provincia de Zhejiang han caído en la crisis financiera. Muchos de estos gobiernos locales han tenido que pedir dinero prestado para pagar los sueldos de los empleados del gobierno. El señor Wei Shen, decano asistente de la Escuela de Economía de la Universidad Fudan, dice que las crecientes deudas locales se han convertido en bombas de la economía china. Los gobiernos locales pidieron dinero prestado para desarrollar sus economías. Ellos establecieron todas estas infraestructuras técnicas para impulsar estas economías en zonas económicas especiales, lo cual es un gran estímulo. Pero también llevan gran cantidad de deudas de los bancos a otras plataformas de financiamiento o fideicomisos. Ahora el problema es el siguiente. Las deudas locales antes llegaban a la suma de 10.7 billones de yuanes, pero ahora han aumentado hasta aproximadamente 15 o 16 trillones. Todas las deudas tienen que pagarse y esto es lo que causa la crisis en China. Ellos pidieron dinero prestado y produjeron estas cosas sin ningún tipo de beneficios económicos e incluso con rentabilidades negativas que son, de hecho, la creación de una bomba para la economía china. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. En Cuba, Osvaldo Payá, uno de los disidentes más conocidos de la isla, falleció este domingo en un accidente automovilístico. Fue sometido a trabajos forzados en la década de los 60 por su oposición al régimen de Fidel Castro. En 2002, la Unión Europea lo galardonó con el Premio Sájarov de los Derechos Humanos a la Libertad de Conciencia. El tifón Vicente golpea con toda su fuerza el sur de China y a su paso por Hong Kong ha dejado más de un centenar de heridos. La fuerza del viento de hasta 145 kilómetros por hora derribó árboles, postes de electricidad, espectaculares publicitarios y algunos techos. Rusia se convertirá oficialmente en el miembro 156 de la Organización Mundial del Comercio. A partir del 22 de agosto, la novena mayor economía del mundo tendrá que ajustarse a las leyes del organismo. Paolo Gabriel, el mayordomo del Papa Benedicto XVI, le ofreció disculpas mediante una carta personal. Gabriel está acusado de haber filtrado información a periodistas de los detalles de la vida del pontífice. El gobierno de Irak dio la bienvenida a refugiados que desean ingresar a su territorio por la región norteña de Kurdistán al huir de la violencia en Siria. Con la mirada perdida y el pelo naranja, como el villano de la última película de Batman, James Holmes compareció por primera vez ante una corte de Colorado. El juez leyó sus derechos al joven de 24 años, acusado de matar a 12 personas y herir a otras 58, el viernes pasado en un cine de la ciudad de Aurora, donde se estrenaba el último film del hombre murciélago. Podría enfrentar la pena de muerte. Durante su fin de semana de estreno, Batman, el Caballero de la Noche Asciende, obtuvo $160 millones en taquilla. A pesar del tiroteo ocurrido en Colorado, la cinta superó al estreno de su antecesora, El Caballero de la Noche, que en 2008 obtuvo $158 millones. Ciencia y tecnología. La NASA advirtió que 97% de la superficie de hielo de Groenlandia se descongeló a mediados de julio. Se trata de la mayor cifra en 30 años. Explicó que usualmente durante esta época la mitad de la capa de hielo se derrite, pero pronto vuelve a solidificarse. Apenas el 17 de julio, un gigantesco témpano de hielo, con una superficie que duplica la isla de Manhattan, se desprendió del glaciar Petermann. Científicos británicos desarrollaron una píldora que permite reducir los riesgos de infartos y accidentes cerebrovasculares. Combina 4 fármacos para reducir el colesterol y la presión arterial. Este medicamento ya fue probado en más de 80 personas con una edad promedio de 50 años. Los resultados mostraron una reducción del 30% en esos padecimientos. Deportes. El brasileño Kaká vive sus últimos días como jugador del Real Madrid. El asistente de José Mourinho, Aitor Caranca, declaró que el club y el jugador buscan la mejor manera de terminar su relación al no entrar en los planes del conjunto español. Tiger Woods ascendió al segundo lugar del ranking de la PGA después de su actuación en el Abierto Británico, donde finalizó en la tercera posición. Woods se encuentra cerca del inglés Luke Donald, quien se mantiene en la primera posición con 9.81 puntos. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Ya de regreso. Ahora pasaremos a escuchar acerca de los Juegos Olímpicos que se están celebrando en el Reino Unido con la participación de 204 países, 302 eventos y un estimado de 10.500 deportistas en 29 especialidades. Escuchemos la información que nos prepararon nuestros compañeros Ivo Caballeros y Ricardo Benítez. Adelante. Hola amigos, estamos con nuestro compañero Ricardo Benítez, está encargado del área de deportes en Radio Sonido de la Esperanza. Gracias Ricardo por este tiempo. No, gracias a ti, aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Londres, ¿cuántos Juegos Olímpicos ha realizado? Es la tercera ocasión que realiza los Juegos Olímpicos. Es la primera ciudad en el mundo, la ciudad sede de los Juegos Olímpicos que la realiza por tercera ocasión. Los primeros fueron en 1908 y los segundos en 1948. Entonces aquí también se cumple un récord en cuanto a Juegos Olímpicos realizados por una ciudad sede. Y tengo entendido que así en competencia todos los demás están lejos, porque el único que se le repite es Atenas, que es 2 veces y creo que nadie más, ¿o sí? Sí, nadie más. Sí, nomás es Atenas. Fueron los Juegos Olímpicos de Atenas. Se hizo hincapié, ¿no?, que por segunda vez realizaba los Juegos Olímpicos. Un punto que a ti que te haya llamado mucho la atención. Bueno, ahorita ahí, por la situación que existe en el mundo, y sobre todo en cuestiones de competencia, pero no competencia atlética, sino competencia comercial, pues existen ahora muchas restricciones, y va desde los espectadores, desde los atletas, desde los medios, que han sido restringidos bastante. En un caso, por ejemplo, podemos decir de los espectadores. Alguien que haya comprado una entrada y asista a algún evento de los Juegos Olímpicos va a estar completamente restringido para grabar videos, tomar fotos, etcétera. Quiere decir que si yo compré entrada para el Estadio Olímpico, por ejemplo, para la inauguración, ¿no puedo llevar mi cámara? No, no está restringido completamente. Por eso los medios hicieron o solicitaron la restricción de todo eso, porque lo que invierten o lo que han invertido para transmitir los juegos, pues no al rato va a aparecer en Facebook o va a aparecer en YouTube. Por eso están restringiendo todo esto de las fotos y videos a los espectadores. O sea que tú vas a llegar a ver los juegos, no a hacerla de periodista. No, estoy de acuerdo, pero muchas veces uno como espectador, en la mayoría de los espectáculos que hay en el mundo, pues a lo mejor ya no entran cámaras fotográficas, pero entran celulares y se toman fotografías y se toman videos y son normalmente para que la gente los conserve porque es un recuerdo. Claro, pero eso está restringido. Probablemente, como dicen el comité organizador, es imposible en un momento dado restringirlo al 100%, pero lo van a evitar en la medida de lo posible. Lo que ellos no quieren es que aparezca como un informe, reportaje previo al que sale en los medios. Esto quiere decir entonces, hasta cierto punto, que están coartando el derecho de las personas, porque no puedo tomar fotografías. Pues no creo que sea coartando, sino simplemente están protegiendo los intereses de las grandes empresas que invirtieron en los juegos y están pagando derechos de transmisión. Mismo que tú como usuario de Facebook, de Twitter, no pagas nada. Entonces tratan, para mi punto de vista, de restringir por todos los medios que salga un reportaje no autorizado. Pero el comité organizador está consciente que eso no va a ser tan fácil y lo reconocen, que es una norma que no va a ser fácil aplicar, pero van a tratar de evitarlo lo más posible. Para lo cual, tú llegas a una sede olímpica y te van a decir, pues no puede meter su cámara, no puede meter su video, etcétera, lo que lleves, y te lo van a restringir. No como en otros eventos, sí. Puede ser fútbol, pero aquí en los Juegos Olímpicos está completamente restringido. Pero ellos dicen que va a ser imposible controlarlo al 100%, y eso pues lo reconocen. Entonces yo como espectador, al único que tengo derecho es a ver el espectáculo y no llevarme ningún recuerdo por mi cuenta. Tendría que comprar todo lo que yo quisiera. Pues así parece. Y si lo quieres comprar, pues va a estar los medios para comprarlo, ¿no? Claro, te eso. Lo van a ofrecer, todo. Si quieres un video de los Juegos Olímpicos, pues te lo vende la empresa autorizada, ¿sí? Uh-huh. Que está invirtiendo para que tú lo compres. O te tomas tu foto con quien vayas, pero no puede aparecer ninguna otra persona ahí, junto a ti. Si aparece un atleta o aparece otra persona que no conoces, según las normas que se están estableciendo ahorita, tendrías que pedirle permiso al que está junto a tu foto para que pueda aparecer en la misma. O sea, están restringiendo tanto, como por ejemplo, el uso del flash. Tú llevas una cámara y usas el flash. Eso para el comité organizador es perturbar los juegos. Porque el flash es molesto muchas así veces. Así es, sí. Exactamente. Y en un momento hasta puede molestar a los mismos atletas, ¿no? Entonces, sí, los puede distraer. Entonces, pues se evita todo eso. También creo que por ahí leí que no puede uno meter matracas, cornetas, ni nada de que cause ruido extraordinario, ¿no? Sí, así es. Encendedores, ¿no? Bueno, los encendedores por seguridad. Claro. Es que el comité organizador es todo este tipo de cosas los considera peligrosos, ¿no? Incluso hasta monedas están prohibidas. Que entres a cualquier evento con monedas. Debes llevar tu carterita y sin monedas. Cualquier pretexto es bueno para poder aventar una moneda, un encendedor. Pues lo tienen que prohibir desde un principio. Estoy de acuerdo que una moneda es un arma. Porque avientas una moneda y a cierta distancia le puedes causar a alguien una herida. Pues mira, yo creo que con todo lo que les ha pasado, quieren evitar cualquier situación. Amigos, estamos con Ricardo Benítez. En un momento regresamos, no se vayan. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Amigos, estamos con Ricardo Benítez. ¿Qué me puedes decir de la infraestructura para poder armar estos Juegos Olímpicos? Tengo entendido de que Londres no invirtió o no gastó en edificios nuevos para tal. Sí, así es. Lo que pasa es que Londres ha levantado para los Juegos Olímpicos instalaciones modernas, como el estadio de atletismo y el centro acuático, pero también ha puesto a punto escenarios legendarios que está aprovechando, como son el estadio de Wimbledon para el tenis, el estadio de Wembley, que ya existen, a los cuales no les tuvo que invertir absolutamente nada. Entonces, eso ha beneficiado, por un lado, a los Juegos. Al contrario que otras ciudades olímpicas, en Londres no pasaron apuros para entregar a tiempo los estadios, ni las sedes olímpicas. Por ejemplo, uno de los símbolos arquitectónicos de Londres 2012, el Estadio Olímpico del arquitecto australiano Rob Shearer, se terminó hace más de un año, en marzo de 2011, y costó 428 millones de libras, 526 millones de euros, un 12% menos del presupuesto inicial. Que eso es algo extraordinario. Claro, imagínate. Aparte de que salió más barato, normalmente siempre sucede al revés. Sí, así es siempre, normalmente los presupuestos se duplican. La característica, por ejemplo, de este estadio, aparte de que tuvieron la oportunidad de entregar a tiempo, pues hicieron ciertas adecuaciones a este estadio olímpico que permite que sea diferente a muchas sedes olímpicas del pasado. Por ejemplo, su estructura blanca de 10.000 toneladas de acero alberga en su interior la pista sintética en la que los atletas retarán al cronómetro en apenas una semana. Una de las características de estos juegos es la sustentabilidad, para hacer del estadio un recinto más manejable para un uso futuro, así como 80.000 asientos que tras los juegos quedarán reducidos a 55.000. La diferencia no se va a tirar a la basura, sino son susceptibles de reciclarse por las mismas características del producto que están utilizando. ¿Eso quiere decir que tenemos edificios desmontables? Sí, así es. Un ejemplo muy claro es el Parque Olímpico, que es donde se encuentra el centro acuático. Este fue diseñado no por una persona que se dedica al deporte, sino por una persona que se llama Zaha Hadid, que es una anglo-iraquí. Es la primera mujer que ganó el premio Pritzker de arquitectura en 2004 y que ha deslumbrado a los británicos con un diseño futurista de la piscina olímpica, pero además con objetivo ecológico. Un ejemplo claro del reciclado de lo que me comentabas respecto a que serán reutilizados los asientos de las diferentes sedes olímpicas está en este caso que te estoy comentando de la piscina. Ahorita, para los Juegos Olímpicos, tendrá 17.500 asientos. Después de los Juegos Olímpicos, se va a reducir a 2.500 asientos. La diferencia se tiene que reciclar. Otro punto que es interesante para mí es la seguridad. En este renglón, creo que es algo extraordinario que no se había visto anteriormente, ¿no? Tocar casos como misiles en las azoteas. Y aparte, otra información que tú has de tener. Bueno, últimamente lo de los misiles en las azoteas no lo acepta el gobierno, pero es una realidad. Ellos dicen que va a estar protegida, pues prácticamente la Gran Bretaña, ¿no? Y con mayor razón Londres. Pero pues, después de todos los eventos que ha tenido Gran Bretaña en los últimos años, como fue el último acto terrorista del 2005, pusieron sus barbas a remojar, ¿no? Entonces, por lo mismo, pues tienen que, no tiene que pasar nadie, menos a los ingleses, ¿no? Con sus características. Entonces, te puedo decir, por ejemplo, con un plan de seguridad que tuvo un presupuesto cercano a los 1.200 millones de euros y en donde se tenía prevista una movilización de 42.000 personas entre militares y policías y personal privado, pero nunca esperaron que en un momento dado su presupuesto o su objetivo de seguridad fuera a cambiar a tan solo 10 días de los Juegos. Ya te habrás enterado de que la empresa privada, aunque se suene para Ripley, nada más pudo conseguir 7.000 personas. El contrato era por 10.000 personas, y nada más la empresa llegó y dijo, lo sentimos mucho, pero no voy a poder cumplir el contrato al 100%, nada más puedo tener 7,000 personas a disposición de los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿qué sucedió al respecto? Pues que lo que tuvo que hacer el gobierno británico, pues implementar en este momento un plan de emergencia de seguridad. ¿Y cómo? Como en todo el mundo, ¿no? Pues los militares entran al quite y ese personal que falta para cumplir el presupuesto y el plan original, pues va a ser cubierto por militares británicos. También tanto dinero gastado, a los últimos 10 días tienen este problema tan importante para ellos y para el mundo, que es la seguridad en los Juegos Olímpicos. Bien, amigos, espero que esta información les haya sido de utilidad. Ricardo, muchas gracias. No, gracias a ti, Bo. Cualquier cosa, quedo como siempre a tus órdenes. Gracias. Hasta luego, amigos. Muchas gracias, Ivo y Ricardo. Los Juegos Olímpicos eran muy diferentes cuando iniciaron a como son ahora, ya que eran para honrar a Zeus y se efectuaba en la antigua Olimpia. Si había guerra, se imponía una tregua. Quienes asistían debían llevar un animal que lo ofrecían como ofrenda a Zeus. No había deportes por equipo, ni tampoco segundos lugares. Al ganador se le colocaba una guirnalda hecha con hojas de olivo y se le concedía el honor de colocar una estatua en Olimpia. En la ciudad de los vencedores se colocaban bustos y hacían poemas en su honor. Tampoco se vendían las entradas. Había menos deportes y solo participaban hombres que hablaran griego. Y las mujeres no podían ni participar ni entrar a ver. Pero había una carrera para mujeres que se llevaba a cabo en el Estadio Olímpico en honor de la diosa Hera. Los actuales aficionados a los deportes difícilmente reconocerían los antiguos juegos que comenzaron hace 2.800 años, efectuándose cada 4 veranos. Duraba 5 días e iniciaba en el mes de agosto como fiesta religiosa. Los espectáculos que más les gustaban eran las carrozas tiradas por 4 caballos. Los Juegos Olímpicos no solo eran atléticos, ya que favorecieron el desarrollo cultural en los campos de la escultura, de la arquitectura, las matemáticas y la poesía. La última Olimpiada de la Antigüedad fue en el año 394 durante la era cristiana y prohibida por el emperador romano Teodosio I por considerarlo pagano, condenando a la antorcha olímpica a mantenerse apagada durante muchos años. Pero 1503 años después, Pierre Freddy, barón de Coubertin, y un grupo de soñadores verían los Juegos una vez más celebrados. Ahora nos vamos a una pausa. ¡Qué bella eres! Me recuerda las olas y el mar. Yo nunca olvido cómo aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Y te quiero confesar que fue suficiente para enamorarme de ti. Mis promesas son las culpables si te enamoraste de mí. En lo más profundo de mi corazón hay un vacío y te pido perdón. ¿Por qué andar solo? ¿Por qué vivir solo? Si solo no existe el amor. Qué bella eres, me recuerda las olas y el mar. Yo nunca olvido cómo aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Soy tímido, lo sé, quiero decírtelo bien. Aunque no pudimos ser, te amo, yo me amas tú. Entiende que mi corazón no puede más fingir. Y tú me recuerdas el sol en la mañana. Qué bella eres, recuerda las olas y el mar. Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Como gotas de lluvia que el viento se llevó, y tú me calientas cuando siento frío. Oh, oh, frío, oh, oh, frío, oh, oh, me calientas cuando siento frío. Oh, oh, frío, oh, oh, frío, oh, oh, me calientas cuando sincero, siento frío. Siento miedo, siento miedo, y solo me quedo, siento como si me diera en el pecho un torpedo. Trato de borrarte de mi mente y me enredo. Yo sé que tú eres mi religión y mi credo, pero no se puede. Me siento débil, no tengo poderes. Eres la persona que me lleva a otros niveles. Veo tus fotos en las paredes y siento que llueve, y como la nieve, frío, frío, frío, frío. Qué bella eres, me recuerda a las olas y el mar. Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar. Si pudiera pedir un deseo, quisiera que no fuera así. Eres la que nunca olvido, tan especial para mí. Me calientas cuando siento frío. Frío, frío, frío. Me calientas cuando siento frío. Serpiente, te arrastras hasta mi corazón, maldito impostor, ingenuamente caí en las garras del depredador que me deslumbró. Ay, hasta el cuello estoy en el contrato de mi vida, tenía su cláusula. Decirte adiós. pasar. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Ya estamos de vuelta y nos vamos al tema de salud, que en esta ocasión es el de hepatitis, con Alma Luna y la doctora Susana García. Y sin más, vámonos con esta información que siempre es muy interesante. Adelante. Muy buen día tengan todos ustedes, amigos. Estamos con la doctora Susana García Velasco. Buen día. Buen día, gracias por la invitación a Sonido de la Esperanza. Gracias, doctora. Hace tiempo nos habló usted sobre la transfusión sanguínea. Nos comentaba que algunas veces la hepatitis, que es el tema de hoy, es producida por transfusiones sanguíneas contaminadas. ¿Cómo definimos la hepatitis? Sí, la hepatitis es una enfermedad del hígado. Es un padecimiento hepático. El hígado es un órgano muy importante de nuestro organismo, así como el riñón y los pulmones nos sirven de filtro para eliminar todas las toxinas que hay en el cuerpo. El hígado es un órgano muy importante, es un laboratorio bioquímico. Lo tenemos debajo de la costilla del lado derecho. Su tamaño es aproximadamente de 20 centímetros y se encuentra debajo de la costilla hasta la tetilla del pezón. Pesa aproximadamente 1,300 kilos a 1,5 kilos, dependiendo las edades. En los niños es menor el peso. Como comentaba, es un órgano muy importante. Está formado de muchas células que se llaman hepatocitos. El hepatocito son células pequeñitas, microscópicas, que sirven de reservorio bioquímico y tienen varias funciones. El hepatocito, cuando es alterado, puede, en lugar de producir la bilirrubina, puede degenerarse y provocar la enfermedad. Se inflaman los hepatocitos, como son miles de hepatocitos, se inflaman y se inflama el hígado. Esa es la hepatitis. ¿Existe alguna clasificación dentro de la hepatitis? Existen 5 tipos de hepatitis. La hepatitis A, que es la más frecuente, la hepatitis B, la hepatitis C y la hepatitis D y E. Las más frecuentes es la hepatitis A, que se adquiere por algún alimento contaminado. El porcentaje, aproximadamente el 60% de la población ha sufrido en su vida un problema de hepatitis A. Se puede adquirir desde la niñez hasta la edad adulta. Y como comenté, es por algún alimento, agua o leche contaminada por el virus. El periodo de incubación varía de 6 a 7 meses. Quiere decir que, por ejemplo, si comemos algún alimento contaminado, no va a provocar la hepatitis, sino hasta 6 meses después. Por eso muchas veces lo borran de su memoria. Cuando les pregunta a uno en la historia clínica qué alimento comió, hay que remontarnos 6 meses antes. En la hepatitis B y la hepatitis C, como menciona, se adquieren por una transfusión sanguínea, pero también se pueden adquirir por una promiscuidad sexual. Las parejas ahora homosexuales, personas que tienen sexo heterogéneo, y también se puede adquirir por tatuajes y por perforaciones. La hepatitis D y la hepatitis C son las menos frecuentes y son benignas. No provocan el deterioro hepático como la hepatitis C y la hepatitis B. Por ejemplo, en la hepatitis A inicia a la persona con un dolor abdominal. Es un dolor en la boca del estómago, acompañado de náuseas, mucho agotamiento, dolor en articulaciones. Sobre todo lo que agota más al paciente es el cansancio. Es un cansancio muy intenso. Como no come, la persona empieza a debilitarse. Al cabo de 10 días empieza a pigmentarse la piel de color amarillo y a los 12 días ya se ven también las conjuntivas ictéricas. Quiere decir que hay que revisar los ojos porque se ve el ojo amarillo y a veces hasta como color anaranjado. La hepatitis B y la hepatitis C, que se adquieren ya sea por transfusión de sangre contaminada o por promiscuidad sexual, homosexualidad o ese tipo de situaciones que se están viviendo actualmente, las personas que se tatúan, las personas que se perforan, va acompañado de un agotamiento igualmente, pérdida de peso, pero esto es progresivo, no es tan agudo como en la hepatitis A. En la hepatitis A la pérdida puede ser a los 8 días, la persona empieza a perder peso, el cansancio y se postra la persona en cama hasta 20 días. En la hepatitis B y la hepatitis C, los síntomas no son así tan intensos, van lentamente, pero al cabo de los años es cuando ya se encuentra la persona afectada con una cirrosis hepática. Quiere decir que ya el hígado se endureció. El hepatocito, después de ser una célula normal, se va convirtiendo en una célula como un cartón y el hígado se vuelve ineficiente para la función que tiene que realizar. De esta manera, la persona empieza a tener dolor abdominal, dolor de cabeza, el cansancio, fatiga, dolor de articulaciones. Pero esto es a largo plazo, por eso no lo toman tan en cuenta. En la hepatitis D y la hepatitis E, los síntomas son similares a los de la hepatitis A, pero son casos muy raros los reportados de este tipo de hepatitis. También se pueden adquirir en personas que van de paseo a otro continente donde hay una epidemia de hepatitis. No se contagian porque estén conviviendo con esa persona. Puede contagiarse porque la comida está preparada por alguna persona que tiene la hepatitis y la transmitió al darse un beso también, pero es muy raro. Entonces, doctora, si una persona tiene hepatitis y está trabajando en un restaurante, ¿puede transmitir la enfermedad a los comensales? No se puede transmitir de esa manera. Pero, por ejemplo, si una persona al hablar, al momento de hablar, algunas personas sacan un poco de saliva. Si una gota de saliva cae en esa comida, sí la está contaminando. Porque son virus, son microscópicos, no los vemos. Y se llega de esa manera a contaminar. Pero si una persona lleva el cuidado, el guante, su cubreboca, su cofia, es difícil que contamine un alimento. NTV, nueva dinastía Tang, cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. NTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático, emitida en más de 10 idiomas, con corresponsales en 70 ciudades. NTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTD. NTD no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTD, nueva dinastía Tang. ¿Cómo se puede diagnosticar esta enfermedad? El diagnóstico de la hepatitis varía de acuerdo a cada grado. Por ejemplo, en la hepatitis A es característico el cansancio. La persona siente mucho cansancio, hay fiebre y dolor abdominal. A la primera visita, el médico tiene que hacer una exploración muy cuidadosa porque al inicio no se aprecia la piel ictérica ni los ojos. Pero puede uno, al momento de palpar debajo de la costilla del lado derecho, la persona tiene dolor y es como se puede percibir. Otro diagnóstico es por medio del laboratorio. Se solicitan la determinación de bilirrubinas. Otro diagnóstico diferencial generalmente es la determinación de alguna placa, algún ultrasonido. Pero eso es sobre todo en la hepatitis B y en la hepatitis C. En la hepatitis B y en la hepatitis C también están muy elevadas las bilirrubinas, las transaminasas. Pero de esta manera, como ya es más latente, se está deteriorando el hígado, pero ya no está sufriendo como al principio, como en la hepatitis A. Y no es que la hepatitis A se haya transformado en hepatitis B, eso nunca ocurre. La hepatitis A es la hepatitis A únicamente, y la hepatitis B y la hepatitis C se adquieren por lo que mencioné, y va afectando al hígado lentamente hasta que provoca cirrosis hepática. Puede la persona ya vomitar sangre, ya el cansancio es demasiado intenso, presentan cuadros de diarreas, vómitos, dolor articular, dolor de cabeza. En la hepatitis D y en la hepatitis C, como no son tan frecuentes, se recomienda la determinación de un perfil hepático. En este caso no se recomiendan ni rayos X ni ultrasonido. ¿Existe algún tipo de tratamiento para este tipo de enfermedad? Sí existen tratamientos, afortunadamente. La hepatitis A es una enfermedad benigna, por decir, porque se puede adquirir desde la niñez. Hay niños hasta de 2 años que pueden adquirir hepatitis por algún alimento contaminado. Hay antivirales que son medicamentos para contrarrestar a los virus que están multiplicándose. Hay medicamentos para desinflamar al hígado, antiinflamatorios. Hay medicamentos para fortalecer el sistema inmunológico, porque quiere decir que las defensas bajaron. Bajaron las defensas de la persona y el virus aprovechó para infectar. En la hepatitis B y la hepatitis C, el tratamiento es a largo plazo. Como es una enfermedad muy agresiva, también el tratamiento es a largo plazo. Igual con antivirales. Se está también aplicando interferón en estas personas. Algunos otros medicamentos acompañados para retirar el dolor, antiinflamatorios. También algunos nutrientes, complementos vitamínicos. En la hepatitis D y la hepatitis C se pueden también prescribir antivirales y sobre todo medicamentos, vitaminas para estimular el sistema y fortalecer el sistema inmunológico. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, ¿cómo se ve este tipo de enfermedad? Es otro concepto, otra manera de ver la enfermedad. Como hemos comentado en los programas anteriores, todo se rige por esas dos fuerzas importantes en el universo, que es yin y yang. Cuando hay un desequilibrio entre yin y yang, que son los opuestos, va a presentarse una alteración en el chi de nuestro cuerpo. Estamos ligados al universo y el universo está ligado a nosotros, no estamos separados. Cuando transgredimos las leyes del universo, es conforme vamos a recibir también el resultado de esa transgresión que hacemos al universo, porque rompemos el equilibrio. Entonces, es un déficit de chi del hígado. Al haber un déficit de chi hepático, se fortalece ese virus y empieza a agredir al organismo. Se va afectando el vaso, que es un órgano muy importante, asimismo el estómago. Por eso se presentan los vómitos y las náuseas, porque se ve afectado el hígado, el vaso, se ve afectado el riñón. Y otro órgano que se ve muy afectado es el pulmón. Al tratar con acupuntura se deben de tratar esos meridianos, con auriculoterapia también para equilibrar esos meridianos y de esta manera la persona pueda salir adelante. Eso es en la hepatitis A. En la hepatitis B y la hepatitis C, pues aquí en este caso, imagínense si transgredimos con la hepatitis A y ocurrió esto, porque hubo emociones también, si guardamos un resentimiento, si guardamos algún conflicto que hubo en nuestra vida, vamos a deteriorar nuestro sistema inmunológico y es como se afecta el chi hepático. En la hepatitis B y en la hepatitis C estamos afectando esa armonía que hay del universo. ¿Por qué? Porque nos salimos de esa línea que divide la divinidad con el plano terrenal y el inframundo. Entonces, de esa manera estamos afectando al organismo y es cuando viene este tipo de padecimiento. Se afectan también los mismos meridianos de acupuntura. Por eso es importante vivir en armonía, vivir con amor, cuidando también nuestros alimentos, no consumir alimentos que puedan afectar nuestro organismo, vivir una vida plena, pero con conciencia, para evitar este tipo de padecimiento, respetando a su sexo y a su pareja. ¿Algo más que nos quiera comentar, doctora? Sí, espero que los muchachos lo puedan escuchar para que de esta manera se dé una difusión. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salubridad y Asistencia han implementado la vacuna contra la hepatitis desde los pequeños. Al nacimiento se les vacuna contra la hepatitis para que el niño tenga una calidad de vida. Pero ya después de los 18 años, cada quien es responsable de su propia vida. Espero que aprendamos mucho de todo esto y respetemos la naturaleza. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Alma. Es importante saber de la hepatitis y aprender, sobre todo con una profesional como lo es la doctora García, porque como algunas enfermedades es silenciosa y puede dañar permanentemente al hígado. Este órgano es muy importante, ya que realiza muchas actividades para que el cuerpo pueda funcionar muy bien. Limpia y depura la sangre, almacena vitaminas, produce aminoácidos para construir músculos, alimenta al cuerpo con la cantidad necesaria de glucosa, ayuda a nivelar los medicamentos que se toman,

Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. El rey de Chu, Wan Shuang, hizo un banquete en el palacio para entretener a sus generales para ganar una batalla. Todo el mundo estaba con gran espíritu. Chu Wan Shuang incluso le pidió a su concubina favorita, Xu Ji, que sirviera vino para todos. De pronto, una repentina ráfaga de viento sopló y apagó las velas, y el palacio se tornó muy oscuro. En la oscuridad, alguien jaló la manga a Xu Ji y trató de propasarse con ella. Xu Ji le quitó la borla de la gorra al hombre. Regresó rápidamente hacia Chu Wan Shuang y le contó la historia. Ella le pidió al rey, a la luz de las velas, la detención del hombre. Una vez que enciendan las velas, ¡detén al malvado! Sin embargo, Chu Wan Shuang dijo: Hoy invito a todos ustedes aquí para divertirse. Por favor, beban para estar a gusto y quiten sus borlas para mostrarme que están disfrutando. Después le pidió que volvieran a encender las velas y todos quedaron de buen humor. 3 años más tarde, el estado de Jin invadió a Chu. El rey descubrió que un general tenía una gran valentía. Luchó contra sus enemigos con tal bravura en el campo de batalla que motivó a todos en la tropa. El estado de Chu ganó la guerra. Después de la guerra, Chu Wan Shuang convocó al general al palacio y le comentó: Yo no recuerdo haber hecho a usted un favor, pero ¿por qué estaba tan dispuesto a dar su vida por mí en el campo de batalla? El general se puso de rodillas ante el rey y respondió con la cabeza inclinada hacia abajo. Su majestad, hace 3 años, me he comportado de una forma vil durante el banquete. Me merecía morir por mi paso en falso. Pero su majestad no solo me dejó ir, sino también mantuvo mi dignidad. Me conmovió profundamente y decidí darle a vuestra majestad mi vida para pagar su bondad. Esta batalla presenta la mejor oportunidad para mostrarle mi gratitud. Su majestad, yo era el que perdí la borla de la gorra. Chu Wan Shuang y todos los ministros se sintieron profundamente conmovidos. La moraleja de la historia: si somos capaces de analizar un problema correctamente y tratar los asuntos con un corazón generoso, podemos convertir una cosa mala en una cosa buena. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Se dice que la gratitud es la madre de todas las virtudes y de igual manera de todos los beneficios que la vida nos da. Si somos capaces de analizar un problema rectamente y tratamos los asuntos con un corazón noble y compasivo, podemos convertir una cosa mala en una cosa buena. Reflexionemos y aprendamos de esta lección. Y con esto damos por terminado el programa del día de hoy. Los esperamos nuevamente la próxima semana y lo invitamos a que siga escuchando aquí la mejor programación. Recuerde que puede escribirnos a sonidodelesperanza@gmail.com y visitarnos en nuestra página de internet www.sonidodelesperanza.org, donde tenemos otros temas de interés. También puede agregarnos en Facebook y Twitter. Déjanos saber qué piensas. Agradecemos su valiosa compañía y de parte de todo el equipo le deseamos una excelente semana. Soy Mari García. Hasta pronto.